Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos un día más a nuestro espacio, a nuestro canal. Vamos a estar tratando hoy un tema interesantísimo. Vamos a hablar de cómo devolver a nuestro cuerpo su poder energético, a restablecernos. Este tema lo vamos a estar compartiendo con el especialista Pablo Segura. Él es ingeniero técnico electrónico y de organización industrial, pero además es profesor de yoga y meditación, terapeuta gestal y de regeneración celular. Pues ya le tenemos aquí preparado con nosotros, vamos a recibirle. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Un placer. Hola Laura, buenas tardes. Muy bien, la verdad es que contento de estar aquí, feliz. Y bueno, estrenándome en este formato de redes y la verdad es pues que sinceramente pues un poco nervioso, ¿no? Por salir y compartir esta información tan importante pues que tengo para todos. Importantísima información, Pablo, la que vamos a dar en el día de hoy. Si te parece, y mientras vamos quitando esos nervios, vamos a saludar a toda la gente que nos va acompañando desde ya a través del chat. Gracias por estar ahí con nosotros y queremos recordaros que va a estar abierto durante todo el directo para las preguntas que queráis hacerle, en este caso a Pablo Segura, sobre vuestras experiencias, sobre aquello que os vaya, que no vaya quedando claro, que no sintáis que el contexto lo vais entendiendo. Ahí vais a poder consultarlo todo. Bueno, vamos a hablar entonces, Pablo, del poder energético del cuerpo. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Nuestro cuerpo, evidentemente todos somos energía, ¿no? Más allá de la materia, tiene la capacidad de restablecerse y reequilibrarse cuando nos movemos, digamos, en esas ondas, ¿no? Que nos desequilibran y nos desestabilizan. Sí, correcto, Laura. Aquí yo creo que es muy importante, ahondando en este punto que tú hablas, recalcar a toda la audiencia, a todas las personas que nos estén viendo, que no conozcan este tema, que realmente es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de sanarse, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de reequilibrarse, de absorber la energía, de estar en plenitud y en equilibrio, en abundancia energética y en abundancia de salud. Y esto, por todo mi pasado, desde el punto, es como todo muy curioso, ¿no? Desde mi inicio con la ingeniería electrónica, pasando por haber trabajado en una empresa de energía eléctrica y después finalizar mi carrera también, o en este momento, desde el ámbito del yoga. Los yoguis antiguos, los maestros antiguos, sabían que el cuerpo era una máquina bioenergética, una máquina donde la energía es fundamental. Por lo tanto, en el momento que nosotros le dejamos al cuerpo en una situación donde el cuerpo puede encontrar el equilibrio, este concepto de homeostasis, esa capacidad que tiene el cuerpo de equilibrarse por él mismo, el cuerpo empieza a poder realizar todas las funciones. Realizar todas las funciones de forma correcta significa estar en salud. Significa estar en equilibrio, en abundancia. Los antiguos maestros lo trabajaban desde el esfuerzo, desde la concentración, desde la conexión con la naturaleza, desde un trabajo físico, desde un trabajo respiratorio. Hoy en día, nuestras vidas no son exactamente igual que las vidas de nuestros antepasados. ¿Qué es lo que ocurre? Que no permitimos a nuestro cuerpo entrar en ese equilibrio energético. Nuestro estilo de vida normalmente en ciudades, estresados, siempre atentos al mundo externo. Esto los yoguis tenían una metodología que era salirse del mundo externo, ir hacia el interior. Pues todo este mundo externo que nos mantiene en un estado de alerta, de tensión, de estrés continuo, ya no es el estrés de que nos va a cazar un león, ya no es el estrés de que va a venir una tormenta y nuestra choza se va a inundar, sino que tiene que ver con otro tipo de estrés en el que lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir. Ese estrés es el que inhibe la capacidad de nuestro cuerpo para poder realizar todas las funciones innatas en él, para equilibrar y acumular la energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese estrés acentuado, esos estilos de vida en los que tenemos, esa forma en la que nos alimentamos, esa forma en la que nos relacionamos, esa forma en la que nos desconectamos de lo que nos hace bien, hace que realmente el cuerpo entre en lo que le podríamos llamar, sin poner muchos palabras técnicos, estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es aquel nivel mantenido que en el cuerpo aparecen una serie de sustancias y elementos que evitan que el cuerpo entre en sus procesos propios de recuperación, de sanación, de desintoxicación, de lucha contra patógenos. Ese estrés continuo en el cual estamos muy acostumbrados y no tenemos el espacio suficiente para poder entrar en ese, vamos a llamar, modo reparativo. Para los que les gusta un poquito más lo técnico, pues estaríamos hablando de activar el modo de nuestro sistema nervioso parasimpático en la regeneración, hace que nuestro cuerpo no pueda estar en abundante energía, en abundante capacidad. Si a eso le sumamos la forma en la que nos alimentamos, yo incluso lanzaría la pregunta es, ¿realmente crees que todo aquello que tú ingieres es alimento? Realmente no, no es alimento. Mucho de lo que ingerimos son comestibles, pero no son alimentos. Entonces es muy importante entender de qué me tengo que alimentar y de qué no me tengo que alimentar. ¿Por qué? Porque hay unos alimentos que se van a convertir en nutrientes y unos alimentos que se van a convertir en antinutrientes. Esos antinutrientes van a evitar los procesos de acumulación de energía, van a evitar los procesos de sanación, regeneración y, al final, de estar en un estado óptimo de nuestro cuerpo físico. Por otro lado, es muy importante entender que en los estilos de vida modernos, desde el punto en el que tú estás en tu casa que tiene cuatro paredes, techo, normalmente todas las casas con cristales, no estamos conectados con la luz solar, no estamos conectados con los ciclos naturales del sol, este concepto que se llama los ciclos circadianos, estamos evitando esos ciclos. Lo que está ocurriendo es que no estamos sincronizando nuestro cuerpo, que es una máquina muy poderosa, con los ciclos naturales del cuerpo. Esto la medicina tradicional china, los que saben de medicina tradicional china, habla muy concreto cuando los órganos vitales están trabajando. Si nosotros estamos cenando a las 12 o a las 11 de la noche, si nosotros nos estamos yendo a dormir a la 1 de la madrugada o estamos conectados con la luz visible azul de las pantallas, estamos confundiendo a nuestro sistema nervioso, estamos confundiendo a nuestro cuerpo. Y de casa nos vamos al trabajo, en un coche, en un autobús, en un tren. Del tren nos vamos a la oficina, todo cerrado. De la oficina volvemos a casa o al gimnasio, todo cerrado. Y del gimnasio a casa. Por lo tanto, no existe el contacto directo con la luz solar, que es importantísima. Seguro que, Laura, muchísimos especialistas han pasado por aquí por Mindalia, os han hablado de la importancia del sol. Os han hablado de la importancia de un factor muy importante y que parece como muy desconectado y que cada vez es más, voy a poner una palabra, extraño, el concepto de la moda, porque los tacones cada vez son más altos, las suelas son más gordas, son más aislantes y nos desconectan de un elemento importantísimo que es la Tierra. La Tierra nos proporciona una carga de iones negativos que nos permite entrar en un equilibrio. Y ahora con esto voy a introducir un poquito cuál es el elemento novedoso de esta terapia, porque todo esto que yo os estoy hablando ahora mismo, esto es algo muy conocido, es algo que ya se sabe, que ya los antiguos yoguis lo sabían, estamos hablando de hace 5.000 años, ya lo saben pues muchísimos terapeutas, la mayoría de los terapeutas holísticos lo conocen. ¿Cuál es la diferencia de esta terapia que yo os quiero presentar? Esta terapia que le llamamos terapia de moléculas de señalización celular. ¿Qué diferencia hay? La diferencia está que incorporamos un elemento nuevo. Es nuevo, pero no es inventado, es algo que conoce el cuerpo, es algo que genera el propio cuerpo. Y al aplicar ese elemento, que son estas moléculas de señalización celular, el cuerpo tiene la capacidad de atender a todos los elementos, en este caso sería, por ejemplo, toda la toxicidad que hay en el cuerpo, es capaz de poderla eliminar, todas las amenazas a través de patógenos, de virus, hongos, bacterias, que estamos con ellos conviviendo, es capaz de regular el cuerpo para establecer un equilibrio estable de la flora intestinal. Hoy en día también está muy de moda todo lo que es el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, intestinal. Está muy de moda, muchos investigadores están trabajando ya desde el punto de vista del análisis concreto de la parasitación del cuerpo en parásitos, hongos, bacterias. Incluso hay estudios profundos donde habla cómo esos hongos, cómo esas bacterias pueden controlar a través de neurotoxinas, pueden controlar nuestro comportamiento, nuestras adicciones, ¿vale? Es muy importante. Y por otro punto, cuando le damos al cuerpo esta capacidad de tener la energía, es capaz de regenerar todas las células del cuerpo. Normalmente un cuerpo en un estado sano, y sobre todo pues, cuando estamos en edades más jóvenes y de media edad, es capaz de regenerar todo su cuerpo, todas las células del cuerpo en unos 7 años, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando el cuerpo va envejeciendo, cuando el cuerpo está sometido a toda esta, vamos a llamarles, elementos tóxicos que interfieren en el proceso de autorregeneración del cuerpo, en el proceso de homeostasis, en el proceso de equilibrio del propio cuerpo, cuando le vamos colocando estos impedimentos, el cuerpo empieza a dejar de generar estas moléculas de señalización celular. Con la edad, si ponemos un gráfico, si todo el mundo tiene una idea de un gráfico, con los 12 años estamos produciendo el 100% de estas moléculas y cuando ya tenemos 80 años, 70, 80 años, estamos produciendo el 10% de las moléculas. Por eso, cuando somos jóvenes, nos regeneramos rápidamente, nos damos un golpe y al día siguiente ya no nos duele, nos hacemos un corte y el corte se cura rápidamente. Y en cambio, cuando somos más ancianos, cuando tenemos más edad, todos esos procesos regenerativos nos cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no produce estas moléculas de señalización celular. Esta terapia novedosa incorpora estos elementos que ya conocíamos, que vienen de las tradiciones del yoga, que vienen de la medicina tradicional china, que vienen de todos los nuevos estudios que se vuelven a coger como los elementos naturales de la tierra, el sol, las costumbres naturales, la alimentación equilibrada o una alimentación correcta. Incorporamos estas moléculas de señalización celular. Hay mucho más. No sé hasta qué punto, Laura, ves si es necesario vamos a ver, que siga por ¿qué ahí. Te parece, preguntar algo. Sí, ¿qué te parece, Pablo? Te iba a decir si vemos algún caso práctico en un momentito aquí, alguno rápido. Mira, este además a mí me identifica porque me pasa mucho. Desde YouTube nos escribe Esperanza Bautista y nos dice, ¿cómo equilibro mi cuerpo si estoy con los pies helados y vivo en un lugar cálido? En mi caso, yo que estoy en Andalucía siempre tengo los pies fríos. Eso me imagino que es un tema de la circulación también, pero es un desequilibrio, sí, ¿no? Ahí en nuestro cuerpo. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ese desequilibrio en el que sentimos las extremidades frías, por un lado es una falta de circulación correcta de la sangre y por otro lado se suele asociar y habría que hacer un análisis más profundo, entonces esto hay que cogerlo con pinzas. Por eso me voy a introducir un elemento más, Laura, que luego lo veremos, pero esta terapia nosotros, porque no soy yo solo, sino somos un grupo de muchas personas trabajando desde ahí, la compartimos desde un estudio personalizado, una entrevista personalizada para saber exactamente qué características tiene la persona, vamos a llamarle qué sintomatología y cómo podemos ayudarle ajustando la terapia de una manera determinada. Normalmente, pies fríos, manos frías, están relacionados con un tema de circulación y con un tema de exceso o sobrecrecimiento del hongo cándidas. Esto es aquí sin análisis, sin nada, así a pelo, normalmente son esos procesos. ¿Cómo hacemos para que el cuerpo vuelva a tener una buena circulación? Por un lado, vamos a eliminar aquellos elementos que hacen que el hongo cándidas esté más extendido, en el caso que sea el hongo cándidas. Como por ejemplo, pues yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero si no, pues lo comparto. El hongo cándidas es un hongo que habita en el intestino, normalmente tiene que estar en el intestino. Está diseñado o está en simbiosis con el cuerpo para eliminar los excesos de los azúcares que no han sido digeridos en el proceso de digestión y de asimilación en el intestino. Y también está diseñado para quelar, para absorber, para atrapar los metales pesados. Cuando a este hongo se le deja espacio, porque el hongo trabaja en simbiosis, perdón, en antagonía con las bacterias, cuando le dejamos espacio a las bacterias buenas, porque nuestro sistema nervioso está en alerta, está siempre en modo de huida, de ataque, porque estoy atento a todas las amenazas externas que hay en mi vida, y la amenaza externa ya no es un tigre que viene a mi casa a comerme, sino que es que tengo que pagar la hipoteca, que me van a echar de mi trabajo, que he tenido un problema con mi hijo en el colegio, que con mi pareja no me llevo bien, y por no añadir toda la, vamos a llamar, elenco de amenazas externas añadidas a nuestra vida que vienen a través del televisor, de la radio, de los medios de comunicación y de todo, vamos a llamar, el mundo, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando yo coloco a mi cuerpo en un modo de relajación, en un modo simpático, parasimpático, lo dejo descansar, lo dejo dormir, mis bacterias buenas se regeneran, se recuperan y el hongo cándida se recoloca en su equilibrio. Si a esto le añadimos al cuerpo estas moléculas de señalización celular, permiten que el propio cuerpo pueda combatir el exceso de este hongo cándida y volver a establecer el equilibrio circulatorio y volver a tener el cuerpo en una homeostasis correcta, que sería pues manos y pies frías. Además de esto, nosotros añadimos unas técnicas concretas basadas en la respiración yógica, unas técnicas concretas basadas en las técnicas de meditación. No son meditaciones antiguas, sino son meditaciones modernas de personas que hoy en día están trabajando desde entender que el cuerpo, lo que somos, el conjunto de lo que somos, no es un cuerpo físico. Lo que somos es un cuerpo físico, es un cuerpo energético, es un cuerpo emocional y es un cuerpo mental. Sí, es la combinación, ¿no?, de esos, creo que son siete, ¿no?, de los siete cuerpos que están todos dentro de este mismo, digamos, contenido, ¿no?, de este mismo contenedor, ¿no?, que somos nosotros como personas. Bueno, gracias, Pablo. Al inicio hablabas, yo me quedé con el concepto de la abundancia energética. Para que una persona se sienta en esa abundancia plena energética, ¿cómo debería de sentirse? Es decir, ¿qué factores marcarían un día normal de una persona que está sana, abundante energéticamente? Pues mira, es muy buena pregunta, Laura. Yo te voy a decir lo que no es, ¿sí? Porque evidentemente cada persona establece su vida o su vitalidad de una manera diferente. ¿Qué no es estar energético? Es que te cueste todo en la vida, que te cueste levantarte de la cama, que te cueste activar el esfuerzo en aquello que no nos gusta, ¿eh? Porque si ahora todos los que estamos aquí nos dicen que nos regalan un viaje al sitio que más nos gusta, seguro que a todos se nos quitan los males y todos rápidamente montamos la maleta y salimos corriendo y se nos sube la energía y se nos dispara, ¿sí? ¿Qué es no estar energético? Es estar en un proceso de decaimiento, de pereza, de apatía, de que me cuesta la vida, de no ser capaz de confrontar esa realidad que me está viniendo en ese momento, ¿eh? La realidad, lo que nos surge en la vida, y esto lo voy a enlazar un poquito con lo que hablaban los antiguos maestros de yoga, no se trata de evitar el huracán, se trata de estar en el centro del huracán. El huracán va a pasar y nosotros podemos estar en ese punto de equilibrio, en ese punto de centramiento. Cuando yo soy capaz de enfrentarme a aquello que no me gusta y de no apegarme a aquello en lo que me atrapa, lo que me apasiona, o mejor dicho, lo que tiene que ver con el deseo, yo puedo estar en ese centro de energía disponible para todo. Te he contestado con el opuesto, para hacer pensar, ¿sí? Porque luego, ¿qué pasa? ¿Energética qué es? Pues para uno energético será levantarse y ir a correr. Para otro energético será levantarse y ponerse a meditar. Para otro energético será levantarse o acostarse a las 12 porque ha estado haciendo no sé qué. Entonces, lo importante es... Realmente, Pablo, incluso casi que puede cambiar, porque para mí Todo lo contrario me pasaba cuando era, digamos, unos años más joven, que precisamente para mí energético era recargarme de energía, poder dormir un poco más, no tener que madrugar, ¿no? El día que madrugaba me sentía un poquito pesada, todo el día me costaba más. Sin embargo, ahora, unos años más tarde, pues yo entreno precisamente por la mañana, ¿no? Y es lo que me hace tener la energía para aguantar el día. Es decir, que nuestro cuerpo se restablece en función también de nuestra necesidad del momento y de nuestra vida, ¿no? Correcto, es muy importante lo que dices, Laura. ¿Por qué cuando entrenamos tenemos más energía? Mira, es muy importante, cuando entrenamos, y entiendo que estás haciendo entrenamiento, no lo has dicho, pero yo me lo voy a imaginar, y si no me corriges, por favor, de pesas, un entrenamiento físico, un entrenamiento cardio, ¿sí? Cuando estamos haciendo todo ese trabajo, estamos moviendo nuestro cuerpo, estamos activando la masa muscular, estamos incluso haciéndola crecer, haciéndola que haya más células musculares. Y es precisamente el origen, en la célula, donde está el origen de esta tecnología. Las células en nuestro cuerpo tienen del orden de 100 a 200 mitocondrias y las células musculares tienen más de 1000 mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Rápidamente y sin tecnicismos. Son los órganos, los orgánulos o la parte del cuerpo que genera la energía. Son, vamos a llamarle las pilas, las baterías de nuestras células. En ellas se genera la energía que se llama ATP. Seguramente muchas personas lo han encontrado, lo han visto. Esta energía ATP, que está como muy de moda, es la energía que está disponible para nuestro cuerpo. Cuando nosotros ejercitamos, activamos el cuerpo, activamos el metabolismo y activamos la energía vital. ¿Cómo construimos esa energía vital? La construimos con el oxígeno, por eso cuando estamos haciendo un trabajo de cardio necesitamos respirar profundamente, respirar incluso a un ritmo diferente al habitual, y la activamos con los nutrientes, con los nutrientes que son los que nos aportan esa energía para que la mitocondria pueda crear la energía vital. Y aquí es donde viene la magia. Hace unos 20 años, cuando la mitocondria creaba la energía, esa energía que tú sientes esa vitalidad, creaba a la vez unas moléculas que en su momento se creían que eran unas moléculas de desecho. Pero sobre el 1998, hubo una persona, un médico, que se dio cuenta que esas moléculas eran las causantes de la salud en el cuerpo, y se empezó a investigar. A raíz de eso, se descubrió que el cuerpo, las mitocondrias, generan unas moléculas que se llaman moléculas de señalización celular, positivas y negativas. Las positivas reductoras, son las que atrapan las positivas son las oxidantes, lo he dicho al revés, son las que necesitan un electrón, y las reductoras son las que entregan un electrón. Ese modelo de moléculas reductoras y moléculas oxidantes es la base de la vida biológica en el planeta. Estas plantas que tengo detrás también tienen ese modelo de vida. Los animales, yo aquí no tengo ninguno, pero también tienen ese modelo de vida. Por lo tanto, cuando el cuerpo es capaz de generar esa energía, esas moléculas en abundancia y en equilibrio, igual reductoras que igual de oxidantes, el cuerpo hace todas las funciones vitales. Lo que os explicaba al principio, el por qué cuando somos más jóvenes tenemos más energía vital y somos capaces de hacer todas las funciones, es porque el cuerpo, la mitocondria, no está en un proceso degenerativo y puede realmente crear todas esas moléculas que permiten al cuerpo hacer todas las funciones. Es muy importante entender esto. El cuerpo es el que tiene todas las funciones. Cuando de adultos vamos creciendo, las mitocondrias dejan de producir estas moléculas por todos esos elementos que os he explicado antes, sobre todo el más importante es el estrés. Otro muy importante sería la toxicidad que almacena el cuerpo, y aquí estaríamos hablando de metales pesados, y aquí entraríamos a un mundo bastante extenso y largo, ¿sí? Cuando en edad adulta el cuerpo no puede producir las moléculas de reducción y oxidación, las moléculas de señalización celular, no puede atender a todas esas funciones vitales. Y está en un estado de poquita actividad. Si conocéis a personas mayores, algún abuelo, algún tío abuelo, algún incluso bisabuelo, los vas a ver que si las moléculas están en equilibrio, van a estar en un estado como de letargo, van haciendo, tú lo vas viendo, pero ellos siguen con todas sus funciones vitales. Lo que pasa es que no están en una energía exuberante, no pueden hacer cosas muy complejas. Eso sería, tengo las moléculas en equilibrio y van disminuyendo, la capacidad de generarlas y la disponibilidad de esas moléculas en mi cuerpo. Cuando mi cuerpo hay un desequilibrio, hay más moléculas oxidantes y menos moléculas reductoras, el cuerpo entra en lo que le llamamos enfermedad. Todas las patologías, todas las enfermedades, todas las discapacidades, todos los desequilibrios tienen que ver con este, voy a volver a repetir la palabra, desequilibrio de moléculas reductoras y oxidantes. Genial, Pablo. Quiero agradecer porque acaba de llegar una donación en directo. Bueno, tenemos a gente no solamente participando en modo preguntas, sino a gente participando también. Quiero mostrar por aquí esa donación que nos hacía Gisela Gracida. Gracias, Gisela. No nos ha dejado ninguna pregunta por ahora, pero si quiere hacerte alguna pregunta, pues por supuesto, claro, a modo de reciprocidad la vamos a estar resolviendo. Sí que nos dejaba por ahí un sticker que ahí sale como las palabras, ¿no? La fórmula, ¿no?, que tiene el sticker. Pero bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito más del servicio que tú prestas al mundo, Pablo, y tras eso ahora sí que nos metemos de forma intrínseca en todas las preguntas que nos están llegando. Tú tienes un servicio de consultas, de asesoría a las personas pues, que estén teniendo esta dificultad momentánea en su vida, ya sea física, energética, emocional, y que tú puedes ayudarles en este contexto. Sí, Laura, perfecto. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Realmente, como cada persona es un mundo, aunque todos tenemos la misma dificultad, el origen es el mismo. Nosotros, en este caso yo, dentro del equipo donde estamos, trabajamos con una consulta privada. Normalmente la hacemos online. ¿Para qué? Pues para poder atender aquellas necesidades que la persona está requiriendo, como tú decías. ¿Qué dificultades tengo en mi vida? Vamos a llamarle nosotros le llamamos qué retos te ha puesto la vida. ¿Por qué? Porque es muy importante entender este concepto. Aquello que nos habían contado que no era posible, ya es posible, ¿sí? Vuelvo a explicar. Si nos ponemos 200, 300, 400 años atrás y le explicamos a una persona que vamos a viajar en este caso yo estoy en Barcelona, nos vamos a bajar de Barcelona a Buenos Aires en menos de un día, esa persona no nos va a comprender y nos va a decir que estamos chalados, nos va a decir que eso es imposible, ¿correcto? Y es lo mismo que si le decimos a una persona que está sufriendo una dificultad de salud, que ahora mismo la ciencia alopática, la ciencia que conocemos hasta ahora, le está diciendo que no tiene solución, lo que nosotros hemos descubierto a través de esta biotecnología es que sí que hay solución. Por lo tanto, hay que atender a esa persona en concreto para ver qué elementos de su vida tiene que quitar, qué elementos de su vida tiene que añadir y poderle explicar cómo suplementar su cuerpo con estas moléculas de esta biotecnología. ¿Por qué las tenemos que suplementar? Porque el cuerpo ya no las produce. Pero ahí esta tecnología ya está disponible, más o menos desde hace unos 14 años, ya está disponible para todo el mundo. Y a través de este suplemento de moléculas de señalización celular, el cuerpo va a poder hacer todas las funciones que necesita. Las cuatro funciones celulares principales: eliminar toxinas, combatir patógenos, regenerar las células y eliminar aquellas células que ya no están disponibles y no se pueden regenerar. Serían las cuatro funciones principales celulares. Aparte de eso, las células también se comunican con el resto del cuerpo. También llaman al sistema inmune cuando tienen una amenaza muy grande. Por lo tanto, esa comunicación, se llaman vías de comunicación, también se establecen y se hacen mucho más eficientes. Cuando las vías de comunicación se hacen más eficientes en el cuerpo tiene capacidad de sanar y de activar todas las funciones corporales. Y como último elemento, al tomar esta abundancia de energía en el cuerpo, nuestras células en su núcleo portan el ADN. Hoy en día se ha hablado mucho del ADN. cuando el ADN se va copiando de célula a célula, se va desgastando, se va degenerando. Con el aporte de las moléculas de señalización celular, este ADN empieza a mejorar su expresión genética. ¿Qué significa? Que todas las proteínas que se van a copiar, que van a salir de ese ADN, el ADN sería como, vamos a llamarle, como una matriz, ¿eh? Una matriz donde tú vas a colocar un barro y ese barro va a construir un elemento, un jarrón. Pues cuando ese ADN se construye de forma correcta, proteínas que van a nacer de copia del ADN, que cada vez va a estar más mejorado, vamos a conseguir que las funciones del cuerpo sean correctas. Cuando las funciones son correctas, el cuerpo funciona de forma correcta. Y eso es lo que hacemos en esta terapia, en esta asesoría que yo estoy compartiendo de forma gratuita para quien lo quiera, quien lo desee y quien lo sienta. Bueno, yo quiero recordar que las redes sociales de Pablo Segura están aquí abajo linkeadas en la plataforma de YouTube, tanto en este momento en directo como lo estarán también en diferido. Si estáis desde otra plataforma viéndonos, pues luego más tarde vais a poder acceder al diferido y ahí vais a tener la opción de contactar con Pablo, pues si esto que los contaba os interesa y queréis seguir adelante y saber más. Bueno, teníamos pregunta de Gisela, de la persona que colaboró desde México, nos escribe y nos pregunta cómo se puede contactar para pedir información sobre terapia, costes y demás. Me imagino que a través de las redes tenemos esa oportunidad. Sí, sí, Gisela, pues me contactas a través de Instagram y yo encantado de atenderte y de explicarte de cómo funciona todo, cómo es la metodología. Y una de las cosas que no he explicado, que tenía previsto también explicar, es que nosotros acompañamos en el proceso, ¿eh? No es un proceso puntual, no es un proceso momentáneo, sino que es un proceso que va a llevar un tiempo para que el cuerpo haga su proceso de limpieza, de desintoxicación. Vamos a pasar una serie de etapas y en esas etapas vamos a estar acompañando para que la persona tenga todo el apoyo de las miles de personas que ya han pasado por aquí. No es, a ver, es algo que estamos compartiendo a nivel mundial, pero es una biotecnología que lleva 14 años ya biodisponible, disponible para todos. ¿Por qué? Porque hace 25 años, 20, 25 años, ya se conocía. Lo que pasa es que no era disponible para usarla de forma habitual en todas las personas. Genial. Pues con esto, ahora sí vamos a ponernos a responder preguntas el máximo posible que nos dé tiempo aquí en directo. Y vamos a arrancar desde Perú. Nos escribe desde allí Eli y nos pregunta si haciendo deporte y estando en contacto con la luz del sol se rejuvenece hasta 7 años. Nos pregunta como tanto así, ¿hay alguna herramienta, por favor, que podamos aplicar para este rejuvenecimiento, ¿no? A través de pequeñas acciones? Bueno, estas acciones ayudan, por supuesto. Cuanto más contacto con el sol tengas, cuanto más ejercicio, un tipo de ejercicio no desgastante. Es muy importante entender, los atletas de élite se desgastan, se destrozan. ¿Por qué? Porque están llevando el cuerpo a límites que no son naturales. Un ejercicio moderado o un ejercicio tipo de alta intensidad corto o de fuerza está visto que es lo que más ayuda al cuerpo a tener más longevidad, por lo que he explicado antes, porque al hacer fuerza y al hacer ejercicios de impacto generamos más masa muscular y la masa muscular, las células musculares son las que más mitocondrias tienen, por lo tanto vamos a tener más energía vital. ¿Sí? El contacto con el sol es importantísimo para muchísimos procesos vitales, para los procesos, los ciclos de sueño, para la sintetización de la vitamina D, que luego se encontró, últimos estudios, que no es una vitamina, que es una hormona, pero bueno, esto estaría como un poco más al margen de la charla de hoy. Y por supuesto, ¿qué podemos hacer para regenerar el cuerpo 7 años o poderlo llevar incluso a momentos en los que tu cuerpo tenga la vitalidad, la energía y la estructura celular de cuando tenías 10 años? Es suplementar estas moléculas que son 100% natural, no tienen ninguna contraindicación, son producto de elementos naturales y lo más importante de todo, que cuando nosotros las ingerimos vía bebidas o formato atópico, tópico en la piel, estas moléculas están disponibles con la misma estructura que utiliza el propio cuerpo. Por lo tanto, entran a través de las paredes celulares, son de un tamaño micrométrico, no pasan por el sistema digestivo, no se pierden en los jugos de digestión, no se pierden en los procesos digestivos, van directamente a las células. Y el cuerpo es el que las utiliza para todos los procesos que el cuerpo necesita. Por lo tanto, sí que está disponible para rejuvenecer, hasta los 7 años más atrás o incluso más, y se llaman estas moléculas de señalización celular. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias también a Eli por su pregunta. Y continuamos con una más. También desde Perú, en Lima, nos cuenta Willy Antonio García en YouTube que en pandemia sufría de mucho estrés y ansiedad. Muchas personas nos vamos a identificar con esto, ¿no? Además, tiene un zumbido en el oído izquierdo. Nos pregunta si es posible que su cuerpo haya sufrido cambios energéticos. Bueno, ya principalmente, ¿no?, cuando el estrés y la ansiedad aparecen, ya es que está habiendo algo que nos está avisando, ¿no, Pablo? Sí, por supuesto, claro. Al final es lo que hablábamos al principio. ¿Por qué se deteriora nuestro cuerpo? Porque no le permitimos hacer los ciclos de regeneración. Cuando estamos en un proceso, vamos a llamar este estado en el que hemos vivido estos últimos años, en los que se ha generado un estrés, una alarma, un exceso de dificultad y de amenaza, porque era una amenaza compleja, una amenaza que venía de fuera, una amenaza invisible, una amenaza donde parecía que no había solución, voy a decir parecía, para dejarlo más suave. Y nosotros, desde nuestro entendimiento, porque esto es muy importante, entender que nosotros, desde cómo percibimos la realidad en nuestra mente, porque lo que ocurre en la realidad no es lo que nosotros percibimos con nuestra mente. Nosotros percibimos aquello que tenemos programado en nuestra mente, aquello que podemos dejar entrar, aquello que nosotros podemos entender, ya sea por nuestras experiencias pasadas, ya sea por nuestra capacidad, ya sea por nuestra apertura. Cuando nosotros entendemos el mundo y entendemos el mundo que hay una amenaza y una amenaza compleja de muerte, el cuerpo está en modo simpático, el sistema nervioso central se pone en modo simpático, que es huida, alerta. Y muchas veces cuando la amenaza es muy, muy, muy, muy compleja, nos quedamos paralizados. ¿Qué ocurre? Que evidentemente todas esas amenazas, todo ese estrés continuado provocan que la célula se bloquee. Cuando bloqueamos la célula no puede hacer las funciones, la célula no puede sacar las toxinas, la célula no puede defenderse de los patógenos. Por lo tanto, está avisando al sistema inmune para que le venga a ayudar, está avisando al cuerpo, pero ¿qué ocurre? Que ese aviso, que sería esta producción de moléculas oxidantes, está diciendo al cuerpo, aquí hay una amenaza, aquí hay una alerta, aquí hay un problema, el cuerpo no lo puede escuchar porque el sistema inmune está desconectado, porque el sistema inmune está bloqueado. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo en estado de pánico, de alerta, ¿sí? Tenemos toda la energía a los brazos, a las extremidades, brazos y piernas. Por lo tanto, no puedo atender la demanda de mi cuerpo. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? En aquellas áreas donde son más sensibles, donde cada uno de nosotros somos más sensibles, y aquí entraríamos en otro elemento, Laura, que sería, seguro que lo habéis hablado muchísimas veces, que es la biodecodificación o cualquier otro nombre que también se le está dando, aquellas zonas de mi cuerpo que son más sensibles, más flojas, porque ha habido un trauma, porque están asociadas a un recuerdo, porque están asociadas a elementos, incluso aquí podríamos hablar, que vienen del transgeneracional, que pueden venir de nuestros padres, de nuestra sociedad. Esas partes de mi cuerpo son las que aparece más estrés oxidativo y aparece lo que le llamamos enfermedad, ¿sí? Cuando restituimos el estrés oxidativo, cuando le damos al equilibrio al cuerpo de moléculas oxidantes y reductoras, en equilibrio y en abundancia, el cuerpo puede sanarse de todas aquellas patologías que le estaban molestando o sintiendo dolor. Es muy importante entender, es el cuerpo el que se sana. ¿Y qué hacemos? Retiramos lo que molesta y añadimos lo que necesita. Perfecto, Pablo. Bueno, vamos a tener que parar aquí porque ya estamos llegando al final de este directo. Algunas preguntas se van a quedar en el aire, bastante interesantes. Además, a mí me gustaría que la hagáis en algún punto, ya sea en los comentarios, que busquéis a Pablo en sus redes, que le preguntéis a él directamente, pero que podáis responder y dar respuestas sobre todo a esas preguntas que teníais en la tarde de hoy, para que no se queden ahí en el tintero. Ya sabéis que el chat, al momento que nosotros cerremos este directo, entonces vamos a perderlo, con lo cual, pues si no queréis que la pregunta se quede en el aire, ahí podéis, pues bueno, Pablo, no creo que no nos llegaste a decir tu Instagram, nos has mencionado, pero no nos lo has llegado a decir. Si te parece, lo comentamos aquí en directo por si alguien te quiere buscar ahora en el momento, ipso facto. Sí, claro, pues mira, ni me lo sé, te lo voy a buscar ahora mismo, porque ahora mismo, sí, yo creo que estoy como @PabloSeguraRuiz. Si no recuerdo mal, pero te lo digo ahora mismo para que lo tengamos presente. Vamos a ver. Yo creo que sí, ¿eh? Era ese. Fíjate que es difícil que una persona a día de hoy no se conozca sus redes sociales. ¿Eh? Es complicado, sí, pero. Sí. Pero sí, bueno, perfecto. Ahí mientras Pablo lo va chequeando, yo quiero agradecer a toda la gente que ha estado en directo con nosotros desde diferentes puntos del mundo. Pablo, te mandaban mensajes preciosos de agradecimiento. Voy a mostrar alguno por aquí. Mientras tanto, Verónica nos decía, la información que Pablo está compartiendo es muy rica, es una bendición. Esto de las moléculas y acompañado por quienes les dan sentido. Qué buena info. Gracias. Bueno, aquí tenemos también comentarios de amor que nos dejaban con esos emojis. Gracias a todos, gracias a Perú que estaba presente, gracias a México, gracias a España. Estoy viendo algunos lugares más aquí scrolleando. Nuevamente Perú, Estados Unidos, bueno, muchísimos lugares, Argentina ahí también. Fíjate, déjame una puntualización muy rápida. Esos mensajes de amor también tienen que ver con esta metodología que nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque el amor y la gratitud son los estados vibracionales más altos que tiene un ser humano. Cuando nosotros estamos en esos estados vibracionales, podemos atender a todo aquello que tenemos delante. Es muy importante, ¿eh? La gratitud y el amor son los estados donde podemos, a través de ese estado vibracional, estaríamos hablando en frecuencias altas, si lo quieres llamar en escalas de chakras, estaríamos conectados con los chakras superiores, donde desde ahí podemos acceder al subconsciente y desde el subconsciente podemos cambiar nuestros patrones vitales. Esto también nosotros lo explicamos, lo enseñamos en esta metodología de terapia totalmente completa. Vale, entonces, gracias, Pablo. Vamos a practicar entonces el amor y la gratitud desde aquí. ¿Tienes por ahí el Instagram finalmente? Sí, @PabloSeguraRuiz, todo junto. Perfecto. Pues ahí queda, Pablo. Ha sido un honor poder acompañarte, poder estar contigo, compartir contigo esta entrevista. Y bueno, ahí te paso la palabra por si quieres dejarnos algún mensaje final justo antes de que nos despidamos. Sí, pues mira, Laura, yo quería compartir quería compartir un poco mi historia, ¿eh? ¿De dónde nace esto? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué pasó? Algunas personas se lo pensarán y dirán, ¿realmente qué hace un ingeniero electrónico, un ingeniero de organización industrial? Trabajé 14 años en multinacionales, me formé como profesor de yoga, estuve y sigo dando, formando en yoga, haciendo clases de yoga, meditación, me formé en terapia gestal, en terapias chamánicas, bueno, en un montón de cosas. ¿Qué hago aquí compartiendo esta biotecnología? Bueno, después de este recorrido, yo ahora tengo 52 años, después de 20 años de práctica de yoga, después de 4 años largos, 5 o 6 de terapia gestal, de remover la sombra, de atender mi realidad, de poder ir saliendo y sanando al niño interior, después de todos los procesos de terapias chamánicas, energéticas de todo tipo, yo seguía con las mismas dificultades. Yo seguía con una falta de energía, yo seguía con una vista muy cansada, no me permitía hacer una vida normal y ordinaria, no me permitía leer, no me permitía atender a conversaciones porque de seguida me cansaba, me molestaba el sol. Yo tenía el cuerpo dolorido, totalmente dolorido. Me levantaba por las mañanas y tenía que hacer 5 o 6 minutos de ejercicios en la cama, estirando el cuerpo, alargando las lumbares, porque siempre me levantaba con dolor, con dificultad. Para mí las clases de yoga eran una parte de dificultad porque sentía el cuerpo muy dolorido. Y por otro lado, yo me rompí el tobillo hace 30 años, el tobillo derecho, me quedó limitado el movimiento, me quedó con dolor cuando yo hacía esfuerzo, ejercicios intensos, lo notaba muchísimo, o simplemente caminaba por la calle y los tendones me hacían muchísimo daño. Bueno, pues yo el noviembre del año pasado conocí esta biotecnología a través de una compañera, a través de Bea de Valencia. Y yo en ese momento pues me pareció todo muy extraño, yo era como muy cabeza cuadrada, yo no creía en cosas raras, pero llegó un punto en el que sentí que ya no podía sostener esta falta de energía, este decaimiento, esta incapacidad de atender a la propia vida, y desde ahí pues decidí probar esta biotecnología. La empecé usando en la vista, a través de gotas. Esta biotecnología se puede usar en la vista, se puede usar bebida, se puede usar nebulizada, es muy importante, respirada para llegar al cerebro y eliminar todos los metales pesados que tenemos en el cerebro. Es muy importante entender que los elementos quelantes hay muchos, pero elementos quelantes significa que son capaces de atrapar los metales pesados. Lo que pasa es que al cerebro, a las neuronas cerebrales, es muy difícil llegar. Por lo tanto, esta biotecnología en formato líquido es capaz de llegar a través de la pituitaria a través y superar la barrera hematoencefálica del cerebro. Lo nebulicé, empecé con todo ese proceso y empecé a sentir cómo recuperaba la vista, cómo veía mejor, cómo me levantaba con más energía. O sea, me levantaba con una energía diferente. De hecho, lo vio mi madre y dijo que ella también quería probarlo, que necesitaba probar esa energía. De hecho, ella también lo toma. Empecé al cabo de 4 o 5 meses a sentir una mañana, me di cuenta que ya no me dolía el cuerpo. Mi cuerpo empezaba a no dolerme, tenía más vitalidad, más ganas, más ánimo, más... sentía lo que tú me preguntabas, Laura, ¿qué es la energía para ti? Bueno, pues para mí es eso. Me sentía con ganas de afrontar cosas difíciles, dificultad, cosas que en otro momento no era capaz de afrontar. ¿Por qué? Porque no tenía la energía disponible. Y lo que también para mí ya fue la gran sorpresa es que sentí y siento, porque todavía está en proceso, que mi tobillo se está regenerando, que mi tobillo ya no me duele, que yo puedo hacer un esfuerzo y el tobillo no me duele, que estoy ganando flexibilidad en un tobillo de 30 años que tenía limitado después de haber hecho 20 años yoga y eso llegó a un punto que ya no mejoraba. Pero con esta terapia de moléculas de señalización celular estoy pudiendo realmente desbloquear el tobillo, avanzar en el movimiento, fortalecerlo y realmente sentirme muy, mucho más conectado con la vida y con las vibraciones altas. Es muy importante entender desde el punto de vista de la filosofía integral o del yoga o de la cosmovisión holística del cuerpo que cuando el cuerpo físico no está bien, no es posible alcanzar estados superiores. El cuerpo físico es el anclaje de la materia, es el anclaje de la vivencia en la que estamos. Por lo tanto, los yoguis lo sabían, el cuerpo físico se ha de sanar, el cuerpo físico ha de estar en plenitud, el cuerpo físico ha de tener toda la energía disponible. ¿Sí? Antiguamente los yoguis se pasaban horas y horas realmente trabajando el cuerpo en un monasterio, un ashram, en situaciones de naturaleza. Hoy en día la vida ha cambiado, por lo tanto, es como si nosotros decidiéramos ir de una ciudad a otra, de Barcelona a Madrid, y decidiéramos ir a caballo. Tardaríamos unos cuantos días, pero hoy en día existe una tecnología que sería el AVE. Bueno, pues estas moléculas de señalización celular son esa tecnología del AVE que ya está disponible para todos nosotros. Podemos sanar y recuperar a través de que nuestro propio cuerpo se establezca los procesos naturales y establecer el equilibrio que todos necesitamos. Yo eso, por esa es la razón por la que lo estoy compartiendo, porque para mí ha sido un cambio tan grande y tan poderoso en mi vida que realmente era esta idea de compartirlo. Y luego, pues, hay más ejemplos como una tía mía que tiene 81 años que la iban a operar de un problema de la vista y cuando fue al médico le dijo el médico... Señora, usted está perfecta. ¿Qué hace aquí en esta lista de operación? Si usted está bien. Y para mí eso ha sido algo muy bonito. Luego una amiga de mi madre con cerca de 90 años, con problemas de circulación en las piernas, totalmente moradas, hinchadas, negras. En 2 meses aplicándose esta biotecnología en formato gel, que también está en formato gel, esta mujer ha podido recuperar las piernas normales, caminar. Bueno, hablamos con ella este verano, estaba feliz, estaba ilusionada. Bueno, realmente eso ha sido algo muy, muy bonito. Hay tantos casos, Laura, que no podríamos hablarlos aquí en este Bueno, video. Pablo, lamentablemente sí, te tengo que interrumpir porque nos tenemos que ir, porque sí. Bueno, al final la tarde tiene que continuar. Y bueno, quien quiera saber más sobre Pablo Segura, ahí tenéis las redes, tenéis el Instagram que él también os lo ha dejado. Podéis seguir ampliando el conocimiento, podéis acudir a él también para en busca de esa sanación. Y cualquier cosa que necesitéis, pues ahí él queda disponible. Pablo, muchísimas gracias por estar formando parte de Mindalia Televisión. Y con esto ahora sí que sí, nos despedimos. Nos vemos en la próxima retransmisión que continúa en nada de nada. Gracias por estar.